12 y 6 minutos, esta sintonía nos marca, ya saben, cada martes el inicio de nuestro espacio dedicado al ámbito político local y cada semana nos van acompañando responsables de las distintas formaciones políticas que integran la corporación municipal y en ese sentido ya les anunciamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno para el Partido Popular y de hecho está aquí en los estudios de Radio Ubrique acompañándonos Manuel Toro, como saben, presidente del Partido Popular de Ubrique y portavoz del Grupo Municipal Popular. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, es el espacio dedicado a todas las formaciones políticas. Vamos a quedarnos en ese tiempo repasando distintas novedades que cada grupo elige y que en ese sentido, Manolo, querías comenzar con, sobre todo, que son demandas vecinales, ¿no? Demandas ciudadanas que os transmiten al Partido Popular, ¿no? Un repaso a esa serie de demandas. Sí, vamos, esta semana la verdad es que hemos tenido bastante, después de aquella que planteábamos en el pleno de este mes de mayo, que es, también habían sido bastantes las quejas y sugerencias de los vecinos también. Pero también durante estos días pues también nos han comentado ciudadanos también pues en distintas zonas del pueblo de Ubrique la falta y mejora de infraestructura. Pues si te parece vamos con el repaso, ¿no? A esa serie de peticiones. Sí, por la zona del Polletón también nos han hecho vecinos también la queja en aquellas diferentes calles, ¿no? Que están en mal estado, la falta de limpieza, el problema también en la zona de alcantarillas, zonas verdes y baches. La verdad es que son varios vecinos los que nos han transmitido pues, la queja de que aquella zona está un poco dejada de la mano de Dios y que están reclamando al ayuntamiento por la inversión en las diferentes infraestructuras, porque aquello necesita, como digo, con la queja de los propios vecinos, pues que está en malas condiciones. ¿Zona que nos comentabas de...? Sí, la zona de Marco León López. Son varios vecinos los que me han parado a mí directamente en la calle, ¿no? Comentando que ya habían hecho las correspondientes quejas al ayuntamiento y que había zonas por la zona de Marco León López que, bueno, que está aquello un poco dejado de la mano de Dios en tema de asfaltado, en tema de alcantarillas, en tema de la limpieza de las zonas verdes y, bueno, me comentaban que lo transmitiera también así en el ayuntamiento y que lo haremos, lógicamente, en el siguiente pleno y también que lo comentara porque ellos llevan ya varios años haciendo demandas sobre esta zona y hasta la fecha de hoy pues no han tenido una respuesta en esa calle. Otra también de las que precisamente también esta semana nos hacía referencia también otra serie de vecinos en la calle Zorno, nos comentaban pues de alguna manera también que el estado de conservación de la calle también estaba en malísimo estado, ¿no? Con grietas importantes en esa zona y también la limpieza de aquella zona en la zona verde que está en esa misma calle, ¿no? Que también está pues de alguna forma que han solicitado al ayuntamiento pues la queja que se le eche también una inversión allí en asfalto en la propia calle porque se encuentra, como digo, en malísimas condiciones. Eso en la calle Sol nos comentaban, ¿no? Sí, la calle Sol, en Marco León López, tenemos también de la calle Jazmín, son vecinos que ya... Y además que hemos hecho esta referencia, ya la hemos hecho por lo menos en 4 o 5 plenos anteriores, sobre el tema de la falta de iluminación por aquella zona, pero también la queja de vecinos que nos habían trasladado pues en la propia calle Jazmín. Hay un muro allí que también está en malas condiciones, que sin duda puede caerse y dificultar pues el paso que llevan por la calle Jazmín. Y como digo, es una cuestión que ya hemos trasladado de hace ya en 4 o 5 plenos y hasta la fecha de hoy pues nos siguen transmitiendo de que por parte del ayuntamiento, tanto en lo que es el muro, el tema de iluminación, que es una de las calles también que sin duda necesitan una inversión tanto en iluminación, como sería también el tema de la partida del 18 de julio, que están demandando hace tiempo también el tema de que se les mejore la iluminación. Eso, como decimos, en cuanto a demandas vecinales, en este caso, bueno, pues por parte de la barriada 18 de julio, en cuanto a iluminación. José Manolo, sí, más... Sí, no, la verdad es que hay una gran cantidad de vecinos, ¿no? Que sin duda es que una falta de infraestructura en muchísimas calles del pueblo de Ubrique, ¿no? También otra hablaban también los vecinos de Ubrique el Alto, que la asociación, que ya mantuvimos una reunión con ellos, que era una cantidad innumerable de quejas en las diferentes calles de la asociación que nos transmitió, como digo, de Ubrique el Alto. Y en esta calle, pues vamos, llevan demandando, también lo trasladamos a pleno y los vecinos pues nos han comentado que hasta la fecha de hoy, pues toda aquella demanda que habían trasladado al Ayuntamiento de Ubrique y que también la vez nosotros lo hemos trasladado ya en varias ocasiones en los plenos, pues hasta la fecha de hoy pues no se han realizado las mejoras que los vecinos estaban pidiendo, ¿no? Que se está vendiendo mucho el tema de asociación, pero realmente no entiendo cómo los vecinos están reclamando una vez continuamente todas estas mejoras y todas estas zonas, pues están reclamando continuamente pues todas estas quejas que nos están transmitiendo continuamente. También una cuestión importante que el Ubrique el Alto había solicitado, que sin duda es una demanda ya de hace bastantes años, y que bueno, es una cuestión que la Junta de Andalucía tiene que solucionar, ¿no? Además, se llevó a pleno una cuestión de para que la propia Junta de Andalucía, en aquella zona, pues se solucionara el tema de la ambulancia, que fue precisamente una moción del Partido Socialista, que llevó a pleno hace ya bastantes meses, y hasta la fecha de hoy, pues sin duda no ha solucionado un tema tan vital y tan importante para que los vecinos de toda aquella zona pues tengan una salida urgente con una ambulancia adecuada a las calles, ¿no? Y parece mentira que después de tantos meses y que pues, y que indudablemente, bueno, curiosamente, una moción propia del Grupo Socialista, porque hasta la fecha de hoy, y también le hemos consultado, no han dado una solución a este tema tan importante para los vecinos de aquella zona, ¿no? Y entiendo que es una cuestión seria y que sin duda pues tienen que solucionar, ¿no? Es una demanda que hace toda la vecindad de toda aquella zona, ¿no? También nos han trasladado que hay una falta de limpieza en la zona del Calvario, que está aquello que no está sin duda adecuado para una zona turística como es la zona del Calvario. Así, otras cuestiones que nos han planteado los vecinos, el tema de la calle Patacabra también, llevan, por lo visto, 2 años transmitiendo que en aquella calle pues hay una acera bastante alta y llevan 2 años solicitando en aquella zona, en la calle, pues distintas cuestiones en tanto a barandas. Otro de los temas también que nos han hecho referencia por la zona de la barriada Antonio Vega también, que están solicitando mejoras en distintas zonas de todas aquellas calles, y la verdad es que llevan bastante tiempo haciendo esta demanda. Y lo que venimos a transmitir, lógicamente, en el Grupo Popular, agradecemos que todos estos vecinos, pues de alguna forma, nos transmitan estas quejas y sugerencias, que sin duda, como digo, como hemos hecho referencia, son muchas las quejas y sugerencias que los vecinos nos están haciendo continuamente en una infraestructura que lógicamente debería estar perfectamente en calles que están totalmente olvidadas, ¿no? Pues eso, como decimos, dentro de lo que es el ámbito vecinal, peticiones que os llegan al Partido Popular en torno a distintas zonas. ¿Querías comentar por ahí, por esa serie de demandas? Sí, una cuestión, independientemente que hoy toca el turno de política, que podemos hacer referencia y lo haremos, ¿no? En varios aspectos, lo que sin duda nos interesa es aquellas cuestiones locales y las cuestiones de los vecinos de Ubrique, que nos transmiten pues en todas estas calles, pues la dejaré, que sin duda, dentro del organigrama que estaba planteado en el presupuesto del ayuntamiento, ¿no?, esa partida de 200.000 euros, pues realmente son, como digo, muchas las asociaciones y colectivos y vecinos que no transmiten mucho la dejadez de muchísimas calles de Ubrique, ¿no? Hay mucho trabajo todavía por hacer, y intento que, bueno, que todo lo que estamos transmitiendo pues de alguna forma sirva para que el Gobierno pues haga más hincapié en todos estos colectivos que nos están transmitiendo, pues, que ya estas calles están en malísimas condiciones. Pues eso, como decimos, en torno a esa serie de peticiones por parte de distintas zonas, ciudadanos, asociaciones de vecinos de nuestra localidad. Querías continuar con los equipamientos públicos cerrados. En ese sentido, también quería hacer alguna referencia, ¿no? Sí, no, ya llevamos 3 años del actual equipo de gobierno. Ya estamos a 1 año de falta de elecciones. Espero que, de alguna forma, todo no se haga en el último año. El Grupo Socialista, en este aspecto, nos tiene acostumbrado a que el último año se haga todo a la vez. Es la cuestión que siempre al Grupo Socialista le ha gustado hacerlo todo el último año, de alguna manera, para que, de cara a las elecciones, a 1 año vista, pues, un poco María la perdí. Y creo que realmente eso no tiene ninguna lógica, porque todas estas inversiones que están demandando los vecinos, lo que lógicamente, pues tienen que hacerlo durante toda la legislatura, y no esperar al último año hacer, de cara a las elecciones, pues hacer todas estas mejoras de infraestructura, ¿no? Entiendo que los vecinos de Ubrique, pues en este aspecto no coinciden, ¿no? Y que durante estos 3 años, pues en estas calles que llevan demandando hace bastante tiempo, pues no se haya realizado nada, ¿no? Y en este aspecto encontramos que en estos 3 años tenemos equipamiento público, como el camping de Tabina, bueno, que es una cuestión que nos reclamaban a nosotros en la anterior legislatura, y como digo, pues llevan ya 3 años el equipo de gobierno actual. En lo que es el camping de Tabina, pues sigue perfectamente sin hacerse nada, no se habrán hecho las oportunas conversaciones con las distintas administraciones, porque, como digo, es una zona que se debería de poner una puesta en valor, y lógicamente, pues estos 3 años del equipo de gobierno en el camping de Tabina, pues no se ha planteado ninguna inversión y no tenemos información de lo que sería el siguiente año para una cuestión tan importante como sería la puesta en valor del camping de Tabina. Así también, lógicamente, nos encontramos lo que es el como se llama, de hábitat rural, que está pendiente también, lleva 3 años cerrado, no se le ha dado una solución a una cuestión tan importante como es el tema del de cómo se llama, de hábitat rural. Y asimismo también nos encontramos que el parque periurbano, el trasvase, como todos conocemos, es un equipamiento que está también totalmente olvidado y no se ha propuesto ningún planteamiento ni inversión por parte del equipo del gobierno actual en la puesta en valor de este equipamiento también, que, como digo, sería muy importante, no solamente por la cuestión de mantener aquello en perfectas condiciones, sino darle a aquello, sin duda, una capacidad de alternativa a muchísimos planteamientos que en este caso tenía el Grupo Popular. Pues eso sobre el parque periurbano, en el que no, el Partido Popular había planteado un huerto social, y como lo decían, ¿no? Son las propuestas que hacéis desde el PP. Sí, en este aspecto, nosotros en este tenemos diferentes proyectos, ¿no? Igual que hicimos, sin duda, en la propuesta que iniciamos con el yacimiento arqueológico Ocuri, pues sin duda fue una apuesta de valor interesante lo que hicimos de cara a aquel yacimiento arqueológico, pues sin duda son muchos los vecinos que vienen a ver en aquella zona, y fue un acierto total la puesta en valor, como digo, del yacimiento. Otro de los planteamientos que teníamos en nuestra legislatura había sido la puesta en valor del trasvase, con diferentes opciones para que realmente aquella zona pues tuviera huertos sociales, que se le daría sin duda una vida a toda aquella zona, y la puesta en valor también para aquella casa que está en el mismo trasvase pues pudiera estar abierta y alguna familia pudiera estar sin duda planteando y viviendo de la puesta en valor de esa casa, ¿no? Sin duda sería una cuestión importante. Pues eso, como decimos, sobre los equipamientos públicos cerrados. Otro tema que quería... Sí, también una de las cuestiones que... Y además que creíamos que se debería haber puesto en valor el tema del campamento juvenil. Entendemos que sí se ha dado actividad con un planteamiento que el equipo de Boy Scout tenía por parte de la Junta, que se habían planteado en el tema del campamento juvenil, pero aquello realmente lo que se había planteado para que las distintas asociaciones y colectivos pues tuvieran con este equipamiento, la verdad es que no se está dando la utilidad necesaria para todo, como digo, todos los colectivos y asociaciones de Ubrique con la puesta en valor a través de los Boy Scouts. No es otra cuestión que, sin duda, si queremos avanzar en un turismo medioambiental, si queremos avanzar en un turismo rural, pues la verdad es que no se está viendo una actitud de cara a promocionar, sin duda, una cuestión tan importante como son todos estos equipamientos medioambientales, que darían, sin duda, una opción interesante para el tema rural y de turismo, ¿no? Son cuestiones, sin duda, que el Grupo Popular llevaba de cara en estas elecciones pasadas y que, sin duda, entendemos que son proyectos interesantes para promocionar, como digo, un turismo rural y eficiente en el tema medioambiental, ¿no? Pues ya decimos, eso dentro de lo que son los equipamientos públicos cerrados en la actualidad, a través de esa concesión, en este último caso, del campamento juvenil para esa asociación, ¿no?, de scouts. Sí, está claro que nosotros, independientemente que el sector de la piel nos está, Dios gracias, está viendo trabajo, pues sin duda tenemos que plantear otras alternativas al sector de la piel, aunque también estamos viendo que en esta fecha también pues ha habido una bajada importante en el sector industrial, ¿no?, porque las diferentes fábricas pues están también, no sé por qué motivo realmente, pero están con menos capacidad de trabajo, y lógicamente en Ubrique no solo podemos vivir con el monocultivo de la piel, y creo que sería una apuesta importante en todos estos edificios que he hecho referencia, ¿no?, públicos que están cerrados, y quedaría una opción importante de cara a un turismo rural que gasta dinero y sin duda promocionar todas estas zonas que siguen, después de 3 años del equipo de gobierno actual, pues siguen totalmente cerradas, ¿no? Y era una de las cuestiones que quería plantear, porque el Grupo Popular lo que le interesa a nivel local es, sin duda, el planteamiento del futuro de Ubrique. Ya lo hemos hecho con la demanda de los vecinos, que sin duda siguen transmitiendo pues mucha falta de inversiones en estos aspectos en las calles. Y otro aspecto que sería importante, que creemos importante, es la puesta en valor de todos estos edificios públicos, equipamientos públicos que están totalmente cerrados y no se plantean. Por lo menos no tenemos información de qué planteamiento tiene el equipo de gobierno actual para la puesta en valor de todos los equipamientos que, sin duda, son importantísimos, ¿no? Pues esto ya decimos en ese sentido. Otro de los ejes prioritarios que quería destacar, el PGOU, ¿no?, el Plan General de Ordenación Urbana. Sí, es un tema vital e importante, ¿no? El Plan General de Urbanismo, un aspecto fundamental para el desarrollo tanto económico y social para Ubrique. Entendemos que el trabajo ya estaba hecho por la anterior legislatura, por el Grupo Popular. Hizo un trabajo bastante serio en este aspecto, sin duda, con el aspecto de que fue muchas las conversaciones que mantuvimos para ese trabajo que iniciamos del Plan General de Urbanismo. Fueron muchos los contactos con los vecinos y los diferentes colectivos en muchos aspectos, porque, claro, estamos hablando de una cuestión tan importante como es el futuro de Ubrique, como digo, económico-social, de cara a zonas industriales, de cara a zonas residenciales, de cara a proyectos turísticos, de cara a solucionar, sin duda, problemas que por parte de la Junta de Andalucía no se han solucionado, como el tema de inundaciones, el tema de carreteras, tanto la carretera A373 como la variante. Como digo, son aspectos importantísimos de cara al futuro de Ubrique. Y bueno, en este aspecto tan vital y tan importante, no entendemos desde el Grupo Popular que, después de 3 años con mayoría y sin duda con el trabajo que había hecho el Grupo Popular, como digo, en este aspecto tan importante y vital, no entendemos que después de 3 años, pues bueno, no se haya finalizado ya un proyecto en concreto de cuál es la propuesta que el Grupo Socialista saca de cara al futuro, en aspectos, como he dicho, tan importantes como residencial, industrial, de zonas de río, zonas de inundaciones, zonas de aparcamiento, la viabilidad, sin duda, de la problemática que tenemos en Ubrique en tanto a la circulación. Y bueno, no entiendo que después de 3 años, en aspectos tan importantes como el futuro, bueno, no se haya planteado ya cuestiones encima de la mesa que nos digan realmente el equipo del gobierno actual cuál es el planteamiento de futuro de cara a la siguiente legislatura. Entiendo que es un tema serio, que ya nos teníamos que haber sentado y se nos tenía que haber dado muchísima más información. Indudablemente es importante los contactos que hayan estado haciendo para con las diferentes delegaciones territoriales en el tema de las inundaciones, como en el tema de la variante, pero como digo, estamos a un año ya de elecciones y entiendo que con la mayoría absoluta que el Partido Socialista tiene y sin duda con una cuestión tan importante como está el Plan General de Urbanismo, pues lógicamente si nos ponen esa información que ya no la deberían de haber propuesto, pues sin duda el Grupo Popular no iba a estar en contra de que un tema tan vital pues se haga adelante y nosotros en ese aspecto no vamos a poner pegas y lógicamente vamos a hacer un trabajo de cuál es el proyecto del trabajo que ha realizado, pero es que no tenemos información. Entiendo que una cuestión tan vital, no sé por qué se deja ya pasar estos 3 años de margen con una mayoría absoluta y no se ha esperado a que darnos más información. Entiendo, bueno, que pueda haber, lógicamente, una cuestión de juego político para hacerlo todo al final del año, de cara a las elecciones, pero en este aspecto no es una cuestión seria, ¿no? Ya se debería haber planteado, como digo, un trabajo más serio, porque este Plan General de Urbanismo tiene después una fase de aprobación y nos vamos a ver con una Plan General de Urbanismo que se va a presentar al final de legislatura y posteriormente va a tener después una fecha de aprobación y vamos a perder 2 o 3 años que van a ser también difíciles porque si alguien, lógicamente, o otras empresas que quieran invertir en Ubrique ahora mismo no tienen suelo industrial, pues es un gran problema que vamos a tener que esperar una vez que se haya aprobado el perdón, tengo la garganta un poquillo. Una vez que se haya aprobado el Plan General de Urbanismo, pues vamos a tener que esperar por lo menos 2 o 3 años para que ese PGU esté aprobado, sin duda, para poner aquellos proyectos en estos temas tan importantes. No entendemos por qué esta cuestión del Plan General de Urbanismo no se ha puesto la puesta ya a funcionar y llevar la aprobación e informar al pueblo de Ubrique con cuáles son los aspectos concretos en muchas de las cuestiones económicas que son importantes para el futuro de Ubrique, ¿no? Eso ya decimos, en relación al PGOU, las consideraciones del Partido Popular al respecto. En estos últimos minutos, por ejemplo, querías también referirte a una cuestión ya a nivel interno, en concreto una cita que tenéis, una convivencia para este próximo 9 de junio aquí en nuestra localidad por parte del Partido Popular y a la que van a acudir responsables de toda la provincia, ¿no? Sí, tenemos una convivencia ahora el día 9 de junio, una convivencia con militantes y simpatizantes, sin duda, pues ya también, siempre lo hemos hecho, ¿no? En otros años también, hemos mantenido la relación con simpatizantes y, sin duda, y afiliados, y para este 9 de junio, en el yacimiento Curio, vamos a hacer allí una convivencia donde asistirán también pues, muchos compañeros a nivel provincial. Y bueno, es una convivencia sin duda para hablar de un poco de todo el trabajo que el Grupo Popular de Ubrique se plantea de cara a las elecciones para seguir trabajando y hacer un proyecto de, como digo, de futuro para la siguiente legislatura. Es un trabajo que seguimos luchando y trabajando presentar también, como digo, un proyecto de futuro, porque son muchas las cuestiones que el Grupo Popular quiere plantear de cara al futuro, y porque estamos viendo realmente, como digo, en estos 3 años, pues lo que nos transmite los ciudadanos de Ubrique es el parón realmente que hay en Ubrique. No hay una... Se esperaba que este equipo de gobierno de cara a esta legislatura pues iban a hacer mucho las inversiones que iba a haber por parte de la Junta de Andalucía en Ubrique, y bueno, lo que perciben muchos ciudadanos de Ubrique es que realmente no se están haciendo, bueno, se están haciendo aquellas mejoras infraestructuras que por lógica tiene la correspondencia de realizarlo el equipo de gobierno actual, pero de cara al futuro, en tanto al sector de la piel, al sector de infraestructura, de turismo, de proyección de nuevas zonas industriales, de nuevas zonas residenciales, no hemos visto en este caso inversiones, y transmito lógicamente lo que nosotros percibimos, pero transmito también lógicamente lo que muchos ciudadanos de Ubrique perciben, en que pensaban que iban a hacer mucho las inversiones que por parte del equipo de gobierno actual, de cara a esas inversiones que iban a venir de la Junta o de la propia Diputación, pues no hay una imagen de inversiones que realmente la gente haya coincidido, ¿no?, en este aspecto, y realmente transmite, ¿no? Yo esperaba también por parte de la Junta de Andalucía, y ahí tenemos sin duda pues la carretera 373, pues, se ha demandado una y otra vez que se va a iniciar, y lógicamente es una demanda que están haciendo muchísimos ciudadanos. Bueno, y que seguimos viendo como esta misma semana pues había de la delegación de fomento, tuve la ocasión de darme una vuelta por la carretera 373 y veía trabajadores de la delegación de fomento, y lo que estaban echando ahí eran 4 baches. Es una vergüenza realmente que esa carretera en mal estado que está, y la imagen que da por esa entrada de Ubrique, la verdad es que irrisorio. Ya de una vez por todas, pues encima de la mesa se ponga una inversión importante para Ubrique, tanto para la carretera 373 como sería la variante. Por eso es vital que este equipo de gobierno no deje más en ese plan general de urbanismo en el cajón, lo saque, lo ponga encima de la mesa, como digo, para ver ese desarrollo de cara al futuro de Ubrique, tanto lo económico como lo social. Y ahora sí, ya en los últimos instantes de esta media hora, de la que disponen, ya lo saben, cada formación política, quería hacer referencia un poco al panorama nacional, ¿no?, para terminar las novedades después de los últimos días en lo que se refiere al gobierno a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel nacional, la verdad es que esto ha sido un golpe de Estado, ¿no? Realmente el trabajo que ha hecho el presidente Mariano Rajoy, y ahí estaban los datos, ¿no? Los datos de empleo, es casi 2 millones de empleo que ha generado durante esta legislatura, con 240,000+ en este mes de nuevos afiliados. Como digo, casi 2 millones de menos de paro, se ha quedado la cifra en 3,200,000, cuando el Grupo Popular lo cogió en 5 millones de parados largos en España. Económicamente, y lo estamos percibiendo perfectamente todo, hay mucho que todavía por hacer. Hay muchas cuestiones de mejora en el tema del empleo, de las pensiones, pero sin duda ha hecho un trabajo serio, un trabajo económico importante que ha dado una estabilidad después de haber estado cerca de un rescate a nivel nacional. Y como digo, ha hecho un trabajo serio, ¿no? Y el trabajo que ha hecho, sin duda, en este caso, durante estos 3 años, el grupo de Ciudadanos ha sido de vergüenza, ¿no? Lleva 3 años, sin duda, machacando al Grupo Popular, porque el Grupo de Ciudadanos una día dice una cosa, mañana dice otra, y realmente, pues sin duda, eso ha hecho realmente mucho daño, ¿no? Que realmente yo tengo que decir que yo siento vergüenza, ¿no?, ajena, de que todas aquellas personas que en el grupo a nivel nacional pues han salido imputados con otras cuestiones, como los casos que han ocurrido en Madrid y en otras comunidades autónomas, yo primero sentí vergüenza porque eso no se debe permitir. Pero esa misma cuestión había que poner los ERES de Andalucía, ¿no? Los ERES de Andalucía son 6,000 millones de euros los que se han llevado, y eso lo dicen los jueces, lo dicen los medios de comunicación, son 6.000 millones de euros que se han llevado sin duda de fondos públicos, pero parece que aquí en Andalucía no ocurre nada, ¿no? Entonces, espero que después de que salga la resolución de los expresidentes de Griñán y Chávez, pues también al señor presidente Sánchez, pues habrá que decirle que dimita, ¿no? Cuando salga esta resolución, lógicamente, ¿no? Porque llevarse 6.000 millones de euros, como dicen los medios de comunicación de Andalucía, y ahí tenemos a Ciudadanos, ¿no?, apoyando en Andalucía, no entendemos cómo se tiene la misma cuestión, no se mira por el mismo lazo a unos que a otros. Como digo, es un golpe de Estado en el caso de que el Grupo Socialista pues ha pactado con etarras, con independentistas, y no es lógico que un grupo de diputados, con 84 diputados a nivel del Parlamento Nacional, pues haya pactado con toda clase de partidos. Y bueno, habrá que ver exactamente qué pasa en estos meses, pero la estabilidad económica que había dado el Grupo Popular, sin duda, pues ha sido importante, y ahí está, ¿no? Los datos, tanto económicos como de desempleo, que iban en el buen camino, y bueno, no es entendible, ¿no?, a nivel nacional, cómo se ha llevado esta moción de censura para adelante. Y bueno, ahora tienen los compromisos de Cataluña, tiene un compromiso el nuevo gobierno de Cataluña, de las pensiones, de muchísimas cuestiones, de seguir con este trabajo económico que ha hecho el partido a nivel nacional, tanto económico como de empleo, y como digo, no es entendible esta moción de censura, porque lógicamente un presidente, yo entiendo que un presidente del gobierno tiene que estar puesto porque los ciudadanos lo hayan votado. No realmente se le ha visto aquí el plumero a muchos partidos, ¿no?, tanto a Ciudadanos como al Partido Nacionalista Vasco, que dice una cosa una semana y la semana siguiente dice otra, ¿no? Y entiendo que, y veo bien, ¿no?, que esas enmiendas, que sin duda, pues que va a hacer el Grupo Popular a nivel nacional, bueno, esos 500 millones de euros que en este caso pues veremos en esta semana cuál es la actitud del Grupo Popular a esas enmiendas que va a poner a ese presupuesto, pues bueno, entiendo que muchos de los militantes estamos pidiendo que esas inversiones pues vayan a otras comunidades, o que esos 540 millones pues vayan a pensiones. Es decir, realmente la actitud del Partido Nacionalista Vasco ha sido nada seria, y lógicamente entendemos que si tú has pactado lógicamente unas cuestiones, pues tienes que seguir con ello. Pero vamos a quedar en este punto, se cumple ya esa media hora, ya saben que corresponde a cada formación política, agradeciendo en el día de hoy la participación del Partido Popular, y en concreto de su presidente en Ubrique y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, de todos los ubriqueños. Radio Ubrique.